El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, dirigió sobre el terreno el ensayo de lanzamiento de misiles balísticos de unidades de artillería Hwasong de la Tropa Estratégica del Ejército Popular de Corea. Le acompañaron directivos del Comité Central del Partido y científicos y técnicos de la rama de estudio de armas atómicas. En el simulacro participaron las unidades de artillería Hwasong que asumen la misión de atacar las bases de las tropas agresoras yanquis de ocupación en Surcorea. Recorriendo las áreas de disparo, el mariscal se cercioró de los preparativos del entrenamiento de lanzamiento de misiles balísticos y dio la orden de iniciar el ensayo luego de escuchar el programa del disparo. El presente simulacro se realizó reduciendo el alcance de disparo al simular el golpe preventivo a los puertos y aeródromos que se encuentran dentro de la zona operacional de Surcorea, en que se introducen los armamentos de guerra nuclear de los gringos, y también en él revisaron una vez más las características de funcionamiento de los aparatos de control de explosión de ojivas nucleares portados en el misil balístico en determinada altura de la región del Blanco. El comandante supremo expresó su gran satisfacción de que el ejercicio de disparo del misil balístico se haya realizado con todo éxito y valoró en alto lo que los artilleros de Hwasong de la Tropa Estratégica están listos a cabalidad para cumplir cualquier orden sorpresiva y están siempre exactos y meticulosos tanto en la movilidad como en la fuerza de golpe. El mariscal Kim Jong-un trazó a los directivos del Comité Central del Partido, los científicos y técnicos de la rama de estudio de armas nucleares y los miembros de mando de la Tropa Estratégica del Ejército Popular de Corea que le acompañaban, las tareas programáticas que se presentan en asegurar con firmeza la celeridad y la seguridad del funcionamiento del sistema de ataque nuclear, perfeccionar el autóctono método de golpe con fuego y desarrollar diversos misiles balísticos.